parecen? Vamos a tocar una canción nueva para ustedes. Esta canción se llama Lo que quieras de mí. Pero todos brincando a la cuenta de cuatro, ¿va? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Todos brincando bien fuerte. ¡Gracias!